Quiero que observen mucho el modelo de Jesús. Cuando Jesús se acercó a Nicodemo, cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, se acercó para ministrarles a sus necesidades. Y quiero que estén estudiando profundamente el modelo de Jesús en Juan capítulo 3, con el modelo de Nicodemo, y la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. Y quiero que estemos trabajando en este sábado y en el examen la próxima semana, que ustedes van a tener el privilegio de escribir, cuáles fueron las lecciones que Jesús nos dejó cuando Jesús se acercó a ministrar a la mujer samaritana y a Nicodemo. Porque Jesús escuchó claramente las necesidades de ellos. Jesús era responsable de llevarles un mensaje como el mensajero, como el misionero. Pero Jesús tenía un oído muy atento. Por eso quiero, hermanos, que ustedes lean el periódico. Porque hay dos oídos que hay que tener. El oído de la palabra. ¿Qué dice la Escritura en Juan 3 y en Juan 4? ¿Qué dice la Escritura de cómo Jesús ministró la vida de Nicodemo en Juan 3 y de la mujer samaritana en Juan 4? Las palabras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura de la participación política? ¿Qué dice la Escritura de Halloween? Ahora mismo la ciudad de Guatemala inundada de la celebración navideña, donde Jesús está muy ausente. Jesús no está en la Navidad. Y la iglesia y los cristianos y los discípulos de Jesús tenemos que alzar nuestros ojos y mirar los campos que están listos para la siega. Tenemos que mirar la necesidad que la gente tiene de escuchar, de entender y de aceptar o rechazar el Evangelio. Nuestra responsabilidad es que la gente oiga el Evangelio, lo entienda, que la gente escuche el Evangelio, que la gente conozca la gracia, el amor, el perdón, la misericordia, el plan de Dios, que la gente tenga claro el mensaje del reino, que la gente escuche el Evangelio, pero no solamente que lo oiga, que lo escuche, sino que lo entienda, que conozca la demanda del Evangelio. Y tenemos que ir con una palabra en nuestro corazón y en nuestros labios, de tal manera que la gente tenga la oportunidad entonces no solamente de escuchar, de entender, sino también de aceptar o rechazar el Evangelio. ¿De cuál es mi responsabilidad? Que la gente oiga, que la gente escuche la palabra, que haya testimonio, que haya una evidencia. Por eso nuestros oídos tienen que estar atentos a la palabra de Dios, pero también al mundo. ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día? ¿Cuál es la realidad del mundo? Y yo les animo que sigan leyendo el periódico, que sigan leyendo revistas, que sigan escuchando la radio, la televisión. ¿Qué está pasando en el mundo? Porque muchas veces nos aislamos del mundo y no penetramos el mundo, no lo transformamos. La iglesia se convierte en una isla, la iglesia se convierte en un gueto, en un club, y no penetra, no transforma la sociedad, no transforma el ambiente. Entonces es necesario que el evangelio llegue, que el evangelio penetre y alcance las diferentes comunidades. Yo quiero que abra su Biblia en Juan capítulo 3. Para que estemos pensando en esta tarde, cómo Jesús se acercó, con qué corazón misionero se acercó Juan a Nicodemo, cuando Nicodemo de noche visita a Jesús. Juan capítulo 3, versículo 2, y le pregunta al maestro: sabemos que eres un maestro, que has venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer estas señales que tú haces. Y te aseguro, dice él, Jesús, y le responde, que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya grande, siendo viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Juan 3, versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del espíritu es espíritu. Y entonces, desde ese momento vemos a Jesús transmitiéndole el mensaje. No solamente hizo una presencia, se hizo presente estuvo con él, pero también comienza a proclamarle el evangelio y a explicarle cuál es el reino de los cielos, qué es entrar en el reino. Juan 3, del 1 al 13, vemos el testimonio de Jesús ministrando a este hombre y explicándole más adelante acerca del amor del Padre y de la verdad. Y Nicodemo lo vemos más adelante siendo un seguidor de Jesús, un intelectual, un hombre de la clase alta, un hombre que llegó de noche. ¿Por qué llegó de noche? Bueno, no quería ser reconocido por la gente. Y la gente está preguntando, ¿y qué es el reino de Dios? ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes son los agentes del reino? ¿Cuáles son las verdades del evangelio que transforman la sociedad? Entonces en Juan 3 vemos el modelo de Nicodemo, pero en Juan 4 vemos cuando Jesús se enteró de que los fariseos sabían que estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Estaba Jesús en medio de la comunidad, versículo 3 de Juan 4. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Pero le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria. ¿No es acaso el responsable de llevar el evangelio entre los samaritanos alguien como Jesús? ¿No es acaso la iglesia que tiene que cruzar fronteras sociales, políticas, económicas, religiosas, geográficas, para que el evangelio llegue a la gente? ¿Acaso no es necesario que nosotros también tengamos que hacer lo que hizo Jesús, como lo hizo en Juan 4, que tuvo que cruzar la frontera religiosa? En primer lugar, un judío, hombre, no tenía por qué estar hablando con una mujer, porque la sociedad decía, para el momento, judíos y samaritanos no se llevan y un hombre no puede hablar con una mujer. Pero Jesús viene a romper el paradigma, porque lo que Jesús quería era llevar el evangelio a esa mujer. Su responsabilidad era transmitir el evangelio, y lo hace en el capítulo 4, cuando en el pozo de Jacob, cansado del camino, se sienta junto al pozo Jesús cerca del mediodía, cansado, agotado, con sed. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar la comida, estaban ocupados en otras prioridades, ¿verdad? Los discípulos muchas veces se ocupan en otras cosas, pero Jesús dice, yo he venido por esta mujer, dame un poco de agua. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras el que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, si siquiera tienes con qué sacar el agua, es muy, el pozo es hondo. Y recuerdan el diálogo, recuerdan la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Jesús, muy paciente, conoce la necesidad de esa mujer, le sirve, le ministra, le habla su propio idioma, se identifica con ella, se encarna con ella, se hace como una de ellas para hablar con ella y dialogar con ella. Entonces no solamente logra la presencia, que es la primera estrategia evangelística de nuestra responsabilidad, es llevarle a la gente un poco de agua, servirle a sus necesidades, ganarnos el terreno, ganarnos la palabra de autoridad para luego proclamarles el reino. Es necesario que nosotros con mucha autoridad espiritual nos levantemos y le vayamos a servir a la gente, a sus necesidades. Solamente así nos ganamos el terreno, la confianza de que nos escuchen y podamos nosotros predicarles el evangelio, hablarles del reino, proclamarles. Y luego de proclamarles el evangelio, ¿qué nos corresponde? Persuadirles para que entren en el reino de los cielos y se hagan embajadores, miembros del reino. Ese es el desafío que nosotros tenemos por delante. Un desafío histórico, un desafío espiritual, un desafío contextual, un desafío personal. Cruzar la barrera, cruzar la frontera. Repito, es una frontera social, religiosa, cultural, política, geográfica. No podemos nosotros alcanzar a los no alcanzados si no vamos donde ellos están. No podemos ser luz y sal con la luz escondida debajo o con la sal metida en el salero. La sal tiene que salir del salero y la luz tiene que ser puesta en alto. A Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre. El sermón del monte. Abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Para recordar la responsabilidad. Para recordar el sermón del monte en Mateo capítulo 5. Versículo 1. Cuando Jesús ve las multitudes, ministra a las multitudes, sube a la montaña, al monte, y se sienta, y sus discípulos se acercan. El sermón del monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús. ¿Quién no conoce el sermón del monte? Todas las demandas, toda la ética del reino, pero posiblemente podríamos suponer que también es la menos comprendida, la que menos se ha vivido y seguramente la que menos se obedece. Los cristianos nos ha faltado ser luz y ser sal y comenzar desde abajo en el sentido de aprender a ser humildes y sencillos y decirle a la gente, mire, le voy a compartir el evangelio, pero ¿sabe qué? Yo también estoy hambriento de Dios y sediento de Dios. Alguien ha dicho que evangelizar a otra persona es cuando un mendigo o un pordiosero o un pobre de espíritu le dice a otro, mire, yo también soy pobre y necesito aprender. Y que la otra persona reconozca que yo con humildad les estoy compartiendo el evangelio. Y que yo soy tan pecador como esa persona. Y que la otra persona no piense que yo estoy imponiéndole el evangelio, sino al contrario, yo le estoy sirviendo. Y el servicio y la humildad y el amor es la manera en que se establece el reino. Así que aquí vemos los propósitos en este estudio de Mateo capítulo 5, la bienaventuranza. Si ustedes ven la estructura de este sermón del monte, que posiblemente se puede leer en unos 9 minutos. 9 minutos un sermón como este, no toma mucho tiempo. Pero este sermón nos va hablando de la bienaventuranza, de la capacidad que tienen los discípulos en su carácter, en su calidad de ciudadanos del reino. De una justicia práctica que viven los discípulos como ciudadanos del reino. Esta es la más extensa de las secciones cuando vemos aquí al principio, en la cual Jesús describe los valores y los principios del reino de Dios que los discípulos deben reflejar y deben expresar. Justicia, amor, servicio, bondad. Aquí se habla también de cómo entrar al reino, donde los oyentes son invitados a escoger el camino que los conducirá al reino y a sus demandas. Así que yo quiero que en esta tarde volvamos a retomar este sermón del monte. Que sea para nosotros el modelo de vida, el estilo de vida. Y que cuando nosotros nos preguntemos sobre el homicidio, el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, la oración, los tesoros en el cielo, el juicio, el juzgar a otros, la sabiduría, ¿dónde está? La Escritura nos la da. Y que volvamos a decir, como lo dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Cuando el discípulo, el cristiano, refleja con su vida el carácter de Cristo, está penetrando y siendo influencia y transformando su sociedad. No hay otra manera. Cuando hay un testimonio, cuando hay una evidencia, cuando hay verdaderamente identidad, cuando el creyente se ve a sí mismo como luz, pero también el creyente se ve como sal. En un mundo de corrupción, en un mundo de maldad, de mucha corrupción, de mucha violencia, ahí hay una sociedad de creyentes, de discípulos que viven los principios del reino en justicia, en amor, en fe y en bondad. Y por eso retomamos nosotros el sermón del monte como la base, como el modelo de lo que un creyente puede hacer. ¿Cuáles serían algunas demandas que nosotros nos encontraríamos hoy en día si no es acaso todo lo contrario? Un ejemplo claro lo vemos en el sermón del monte. ¿Cómo decía el Antiguo Testamento? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Habíais oído decir, darle de adulterio, si hay un adulterio y un divorcio, despréciela, sáquela, pero yo os digo, amad, perdonar, restaurar. Ese es el modelo de transformación que vemos en el ejemplo de Jesús, un ejemplo de amor, una ética de servicio, una ética de dar. Y cuando logramos estos valores en una comunidad cristiana, entonces vamos a lograr la transformación de la colonia, del barrio, del colegio, y vamos a lograr la transformación de las diferentes esferas de la sociedad. ¿Cuál fue la primera esfera? ¿Qué fue lo primero que Dios estableció en su creación allá en Génesis? La primera esfera de la sociedad. La familia. Dios puso una familia. La embajada del reino es la familia. Adán y Eva, una comunidad, una pareja, familias integradas. ¿No es acaso Satanás lo que está atacando ahora? Dividiendo la familia, partiéndola en dos. Que hijos por allá, mujeres por allá, hombres por allá, y no lograremos una integración. La transformación de la sociedad comienza con la familia. Luego Dios estableció el gobierno, la iglesia. Dios estableció las esferas en la sociedad, la economía, la tecnología, la música, el arte. Dios estableció la educación. Dios estableció la recreación. Dios estableció todas las esferas de la sociedad. ¿Cómo el evangelio va permeando la sociedad? Si no es que a través de la iglesia, que la iglesia se convierta en un agente de información, de formación y de transformación. Tenemos que informarnos. Y quiero animarle que se informe. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Quiero que se informe qué está pasando en la sociedad alrededor de nosotros. Estaba leyendo estos días cómo Irán está preparando una guerra nuclear contra Israel. Y hay una guerra entre las naciones y hay mucho ataque hacia Israel. ¿Qué significa eso para un cristiano, no un judío o un no cristiano, un cristiano con la mente de Cristo pensando en la venida del Mesías que viene por segunda vez? ¿Dónde usted lo lee? Usted tiene que informarse, tiene que leer lo que está pasando. Tenemos que conectarnos con la sociedad, tenemos que estar actualizados. Tenemos que estar preguntándole a Dios, ¿qué es lo que tú estás haciendo en una sociedad como hoy? Informarnos y prepare sus preguntas y haga sus preguntas. Porque las preguntas nos ayudan a informarnos más, a informarnos mejor. Y les felicito por estar estudiando Biblia, teología. Les felicito por estar estudiando cursos bíblicos que nos actualizan y nos ayudan a conocer más el texto. Este es el conocimiento de la Escritura, informarnos de la realidad, informarnos de la sociedad. Pero la información la tenemos que llevar a la formación, a formar carácter, a formar disciplinas. El carácter ha faltado en la iglesia. Nos ha faltado un carácter de santidad, de humildad, de servicio, de integridad. Ese carácter de la verdad, como Jesús lo dijo en Juan 17, Padre, guárdalos en tu nombre. Esa es la oración de Jesús. Jesús está orando por nosotros en Juan 17, que seamos guardados en su nombre. Que su nombre es verdadero. Nos tenemos que someter a la verdad. Tenemos que vivir bajo la verdad. Jesús también está orando que seamos guardados en un mundo contaminado, en un mundo muy difícil, tiempos difíciles donde vamos a ver hombres amadores del dinero, hombres amadores del placer, hombres amadores de sí mismos. Estamos en una sociedad muy llena de avaricia, en una sociedad muy mala. Pero qué bueno que se levantan los agentes del reino, los hombres con la mente de Cristo, las mujeres con los pensamientos de Dios y que se levantan y proponen propuestas. Dan propuestas con la mente de Cristo, positivos, como Josué y Caleb, no negativos, no neutrones, sino positivos. Es posible transformar, es posible formar niños con una nueva visión del reino. Es posible formar jóvenes, es posible formar una sociedad diferente, transformada con el Evangelio. Es posible. Eso significa formar carácter. Eso significa que hemos formado nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Lo hemos formado, le hemos puesto disciplina. Pero la formación nos lleva a la transformación. Póngale ojo a esas tres cosas. Mucha información, y qué bueno que los estoy viendo, leyendo, preguntando. Informarnos. Y yo los quiero animar y estimular y desafiar a que se sigan informando. Y informémosle a la gente. Yo a mi hija le informo: hija, mire, ya tenemos un nuevo presidente aquí en Guatemala. Mi hija fue a votar como una niña de 6 años. Y la generación de hoy va adelante. Agarra mi celular, mi hija, ¿verdad? Se conecta en el Facebook. Es increíble la información disponible hoy en día. Y la gente se está informando como nunca antes. ¿Pero información para qué? Para formar convicciones, para formar discípulos, para formar a la gente con verdades del amor, de la fe, de Dios, de Cristo, de la Biblia. Recientemente pasamos la celebración del Día de la Reforma. Solo Cristo, sola la fe, sola la Escritura y solo la gracia. No hay otra. Fundamentos, esas verdades hay que fundamentarlas en el conocimiento de la gente. Que la gente tenga verdades bíblicas a la hora de pagar los impuestos, a la hora de pararse en un semáforo que está en rojo, a la hora del divorcio, a la hora de la violencia, a la hora del robo. ¿Cómo respondemos nosotros con las verdades de la Escritura y de la Palabra en nuestras manos? Tenemos que informar, pero formar principios bíblicos que luego nos llevan a una transformación. Nos van formando. Por eso el modelo de Jesús ante Nicodemo, el modelo de Jesús ante la mujer samaritana, el modelo de Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él predica y establece ahí en Mateo 5 hasta el capítulo ¿qué? Capítulo 7. Quiero que lo memorice, por favor. El Sermón del Monte está del capítulo 5 al capítulo 7 del libro de Mateo. Usted cuando abra esos libros, esos capítulos, quiero que estudie, quiero que lea cómo Jesús enseñó a sus discípulos la responsabilidad de ellos ante un mundo caótico, necesitado y sufriente. ¿Y cuál es la responsabilidad de los cristianos ante la vida pública? ¿Cuál es la responsabilidad de los cristianos en una sociedad en la cual vive? ¿Cuál es la responsabilidad de los cristianos, como ustedes y yo vamos a estar bien, ante una sociedad, ante el Estado, ante la familia, ante la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad de los cristianos de una manera pública? ¿Y cuál es el poder que un discípulo de Jesús tiene para influenciar, para transformar, para cambiar y para poder ser creyentes y agentes del reino y agentes de cambio? Yo quiero animarles en esta tarde que nosotros retomemos el ejemplo de Jesús, de cómo Jesús nos enseña y nos ministra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres y hayáis y podáis hacer callar la ignorancia de los no creyentes. ¿Qué significa eso? Que con nuestras buenas obras no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios para ejercer un ejemplo, para marcar una pauta, para transformar la sociedad, no por nuestra capacidad, sino porque la capacidad que Dios nos ha dado. ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en este mundo si no es para la gloria de Dios y para que su reino se demuestre? Estamos en este mundo para servir y sufrir por los valores y los intereses del reino. Estamos en este mundo para transformar el mundo, hermanos. No estamos en este mundo para ir juntos en un trencito, qué alegre que ya soy feliz y vamos al cielo. Estamos en este mundo para que este mundo sea diferente por la causa de la presencia nuestra. Estamos en este mundo y vamos a vivir en este mundo los años porque Dios quiere que seamos agentes de cambio, agentes de transformación. Y esas son las bienaventuranzas de la dimensión espiritual de los creyentes. Cuando los creyentes padecen persecución por causa de la justicia, cuando se es bienaventurado, cuando se sufre por causa de la justicia. No se trata de cierto tipo de masoquismo cristiano, de sufrir solo por sufrir. No se trata de padecer persecución por causa de ser fanáticos. Tampoco se trata de aquellos que sufren por causa de sus malas decisiones. He estado oyendo muchos cristianos que me dicen: profesor, he fallado en tomar malas decisiones. Y es cierto, se han tomado malas decisiones. ¿Por qué? Porque no se ha tomado en cuenta la palabra de Dios. No se ha tomado en cuenta la paz de Dios, la persuasión del Espíritu Santo. No se ha tomado en cuenta el consejo de otros. Tomamos decisiones sin pedir consejo a hombres sabios o a mujeres sabias. Se han tomado malas decisiones porque no hemos visto las señales de Dios. Dios nos da señales, Dios nos dirige. Dios es como un semáforo, nos pone luz roja, amarilla o verde y nos indica y nos empuja y nos guía. Esta es mi voluntad, quiero que ahí vayas. Se han tomado malas decisiones porque no hemos tomado en cuenta también nuestros propios dones, nuestras propias habilidades. Dios no nos va a pedir hacer algo que no nos capacite para ello. Dios nos va a hacer cumplir una misión, Dios nos va a cumplir hacer un ministerio, pero no nos va a dejar solos. Nos va a dar herramientas, nos va a dar recursos, nos va a dar el dinero necesario para cumplir esa misión. Porque dice el Señor: mía es la plata, mío es el oro, mía es la tierra y su plenitud. Él es el dueño. Y nosotros somos sus agentes, somos sus embajadores. Y estas decisiones las tenemos que tomar en serio y someterlas a Dios y estar donde está nuestro corazón. Yo le animo a que usted invierta el resto de sus próximos 5 años, 7 años, donde usted quiere estar, donde usted quiere invertir su vida, donde quiere gastarse. Yo quiero estar ahí, me gusta estar ahí, porque ahí están mis dones, ahí están mis talentos, porque ahí tengo paz, ahí tengo persuasión del Espíritu Santo, tengo un respaldo bíblico. Y me dice alguien: fíjese, hermano, anoche tuve un sueño. Ah, cómo no, ¿cuál sueño? Estaba muy cansado el hermano, ¿verdad? O la hermana. No, tuve una visión. Escribí la visión. Ya la escribieron, la visión, ¿verdad? Prepárense para defender su visión, la visión que Dios les ha dado. ¿Por qué están donde están? ¿Por qué estamos aquí? Tiene que haber una revelación escrita, hermanos. Dios respalda su palabra. Este libro contiene 66 diferentes documentos, desde Génesis a Apocalipsis, y tenemos que entender la revelación de Dios, la verdad de Dios, los modelos de Dios, el ejemplo de Dios, y ser respaldados por esa autoridad bíblica para tomar buenas decisiones. Si queremos ser usados por Dios, tenemos que dejarnos ser usados por Dios. Si queremos ser agentes de transformación, de influencia, tenemos que dejar que la palabra nos transforme y hacer y tomar decisiones buenas. No sufrir solo por, como dije, un masoquismo. Mucho menos se trata de sufrir por hacer el mal. No, vamos a sufrir por hacer el bien. Nos van a meter en la cárcel, ¿por qué? Por causa del Evangelio. Nos van a perseguir, nos van a abofetear, se van a burlar de nosotros. ¿Por qué? Por causa del Evangelio. El apóstol Pablo lo dice más adelante: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, dice. Meterse en lo ajeno, déjelo. El avisado ve el mal y se aparta. No hay que meterse en eso. Entonces aquí vemos en la bienaventuranza, en el modelo de Jesús, cómo vamos a padecer persecución. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Acuérdense lo que yo les dijo: el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, dice Jesús, también a ustedes los perseguirán. Todo aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Así que denle la bienvenida cuando ustedes estén siendo perseguidos, abofeteados, cuando vean al enemigo alrededor. Ahí, usted dice, aquí anda Satanás, aquí anda el enemigo. Ya sabe que aquí hay algo bueno y Satanás está queriendo entrometerse, atacar el proyecto. Dense por dichosos cuando vean esto, porque eso quiere decir que están en el lugar donde Dios quiere. Cuando no les digan nada y no los persigan y no vean al enemigo, preocúpense. Pero si están allá adentro atacando el reino de las tinieblas, es porque ustedes con el reino de Dios están entrando en una vida de ataque al reino de Satanás. Las bienaventuranzas son paradojas, son desafíos. ¿Cómo es posible que la palabra dice bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán alegría y satisfacción? Bienaventurados los cristianos cuando estén en medio de la persecución, porque ellos recibirán el gozo de la presencia de Dios. Esas paradojas son las que Jesús nos dejó y nos enseñó, de tal manera que aprendemos a vivir una vida cristiana integral, integrada. Uno de los grandes enemigos de la vida cristiana y de la fe se llama dicotomía. Dicotomía quiere decir, el mundo está allá y yo estoy acá. La iglesia está aquí y el mundo está allá. No es integral, no es transformar el mundo. La responsabilidad de los cristianos es transformar el mundo. Tenemos que penetrarlo, tenemos que alcanzarlo con el testimonio, con la luz, con la presencia, con la proclamación, con la persuasión, con el discipulado, con el perfeccionamiento de los santos. Y espero que estemos muy claros. Cuando nosotros entendamos que el evangelio debe ser un evangelio integral, antes de proclamar el evangelio o extender la mano con Juan 3:16, yo debo extender la mano con pan para el hambriento, alimento para el necesitado. Tengo que servir a las necesidades emocionales de la gente, las diferentes áreas de trabajo. ¿Cómo llegar con un evangelio integral? Significa una evangelización de presencia, una evangelización de servicio, una evangelización de amor, una evangelización que extiende la mano y toca la mano del herido, del enfermo, y le sirve y le ayuda y le da un nombre, quizá con pan y chocolate, quizá con amor y servicio, quizá con una jornada médica, quizá con un equipo de deporte para darle recreación a los niños y llevarles unos globos, ¿verdad? Y llevarles regalos de Navidad, y que nunca han tenido un par de zapatos, nunca han tenido un juego feliz. Cuando la iglesia se hace presente, la iglesia sirve, la iglesia ministra, la iglesia actúa con un servicio y con una comunidad. Pero me preguntan, ¿pero qué pasa, hermano Mejía? Me preguntan, cuando la iglesia no tiene esa fuerza, cuando hay corrupción en la iglesia, cuando la iglesia ha perdido esa vitalidad, le falta entonces dinamizarla, llevarla a la acción, llevarla a la práctica, equipar a la iglesia, enseñarle a la iglesia que la iglesia es el agente del reino, enseñarle a los creyentes, a los discípulos, a los miembros de la iglesia, cómo evangelizar, cómo discipular, enseñarle a cada miembro de la iglesia que ahora él tiene poder para compartir el evangelio. ¿Cuál es la manera de compartir el evangelio? Es dando un testimonio, llevándole a la gente la palabra, el testimonio. Ayer estuve yo en la iglesia Vida Real, allá en el centro Ilumina, Radio Ilumina, en una cumbre global. Y fue impresionante para mí escuchar el testimonio de un joven que estaba metido en las drogas, estaba metido en el rock, en deudas. Ahora es un creyente convertido. Y él dio su testimonio. Y yo le dije a este joven, William, ese testimonio que tú tienes es la bomba más poderosa que tú tienes en tus manos. tu testimonio. Lo que Dios ha hecho en tu vida tiene capacidad para transformar a mucha gente, porque tú tienes autoridad de lo que has vivido. Y es así, hermano, el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida debe ser un testimonio transformador. Y tenemos que enseñarle y educar a la iglesia y a nuestros hermanos que su propio testimonio es un testimonio que va a transformar a otros de lo que Dios hace. Porque usted tiene autoridad, usted lo vivió. Y un testimonio en 5 minutos, los primeros 2 minutos deberían de hablar del pasado, lo que Dios hizo. Pero el resto, la mayoría de su testimonio, tiene que ser positivo. Tiene que decir lo que Cristo ya hizo, lo que Él está haciendo, lo que puede hacer, la transformación de una mujer, cómo Dios puede cambiar a un homosexual, a una prostituta, a un ladrón, cómo Dios puede cambiar a una sociedad, a una colonia. Vaya a ver Peronia, vaya a ver Sudáfrica, vaya a ver Corea del Sur, naciones enteras transformadas. Yo fui a Almolonga hace varios años y vi la transformación de Almolonga aquí en el valle, en el altiplano de Guatemala. Sociedades transformadas. ¿Cómo es posible que el Evangelio pueda penetrar una colonia como Peronia de Mareros y pueda haber una transformación integral? ¿Cómo es posible que el Evangelio pueda penetrar en una sociedad entera y logremos un presidente cristiano en varios países de África y del mundo? Presidentes cristianos, gente con vocación política. Y pronto vamos a estar viendo sus notas. Ahí tienen en sus manos, o vaya a buscar sus notas, 23 páginas de la participación política de los cristianos. ¿Cómo los cristianos como agentes pueden transformar una sociedad que tiene mucha maldad, pero agentes cristianos con la mente de Cristo pueden ser de influencia y pueden penetrar? Y quiero que hablemos de eso, del cristiano, del discípulo de Jesús, penetrando, alcanzando, llegando, siendo luz, siendo sal, transformando, cambiando. Y ustedes viendo los cambios en los pasados 2, 5, 7 años atrás, ¿qué cambios hay? ¿Qué influencias hay? Y ustedes están escribiendo sus proyectos para los próximos años. ¿Qué le van a preguntar al nuevo alcalde de la ciudad? ¿Cuál fue la pregunta que yo les puse a hacerse el sábado pasado? Recuerdan que ustedes iban a haber un proyecto de cambio social. ¿Cuál era la pregunta que le iban a llevar ustedes a la comunidad, a la colonia? ¿Cómo? ¿En qué podemos servir? ¿Cómo le puedo servir? Me gustaría hablar con el presidente de las naciones y de los pueblos y decirle en nombre de la iglesia evangélica, de la iglesia cristiana, ¿en qué le podemos servir? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos nosotros cooperar con la colonia, con la basura, con las maras que están ahí con violencia? Va a subir el precio de la camioneta. Cuesta 1 quetzal. Posiblemente cueste 2.50 de quetzal en la ciudad de Guatemala, o 5 quetzales. Yo estoy oyendo de proyectos de microempresas que van a ofrecer trabajo a la gente con la crisis económica. Hombres de negocio, empresarios cristianos que estén dispuestos a ofrecer oportunidades de trabajo. Que no haya una desigualdad social tan grande, porque usted ve muy ricos y muy pobres. Qué injusto este mundo, ¿verdad? Cuando hay muy ricos y muy pobres. Y donde es necesario que la iglesia rompa esos patrones económicos sociales, de tal manera que podamos ayudarnos y apoyarnos más entre nosotros como comunidad y podamos servirnos como comunidad y dar un ejemplo a la sociedad y decirle, así se hace la familia, así se es una comunidad, así vive una familia, una pareja, así se educan a los hijos. Vengan a nuestros colegios, vengan a nuestras universidades, visiten nuestras familias. Estamos aprendiendo. Pero ¿cuál ha sido la diferencia? La presencia del Espíritu Santo, la presencia del poder de Jesucristo como Salvador y Señor, la presencia de la oración, del ayuno, la presencia del sometimiento a Dios, de no querer hacer nuestra propia voluntad, sino someternos toda nuestra vida a Dios. Y conocer comunidades de creyentes que viven bajo el mandato, la orden del Espíritu Santo. Y esos mandatos y esas órdenes son las que Dios nos ha llamado a cumplir hoy en día. Mandatos que si los desobedecemos, vienen las maldiciones. Pero si obedecemos los mandatos de Dios, ¿qué viene? Las bendiciones. Dios bendice al hijo obediente. Dios bendice a una nación que obedece. La nación próspera, ¿cuál es? La que teme a Jehová. ¿Cuál es la comunidad que prospera? La comunidad que obedece a Dios. La comunidad que se somete a los mandatos de Dios. La comunidad que está dispuesta a pagar el precio de ser luz y de ser sal en medio de un mundo corrupto, de una maldad en medio de la sociedad. Por eso nosotros tenemos que tomar el Sermón del Monte como modelo y recordar el ejemplo de Jesús, que vino a servir y no ser servido, que vino a sufrir por causa del reino, que vino a servir a los intereses de su Padre. Por eso le era necesario pasar a Samaria para alcanzar a una mujer de la zona rural, campesina, la mujer samaritana. Esa mujer samaritana alcanzó a toda la aldea. Esa mujer samaritana fue el primer fruto en Samaria, pero fue la estrategia de Jesús para alcanzarla y de esa manera alcanzar a toda una comunidad. Alcanzó a un Nicodemo que se hizo presente y que le dio testimonio. Y esta es la verdad que nos reúne hoy en día, la verdad de una sociedad que necesita la verdad del Evangelio, pero agentes del reino, que nosotros podamos ser como instrumentos de la verdad. Que Dios nos ayude para ser agentes bien informados. Y por favor, agarre su periódico, agarre su revista que le traje, abra la página web, conéctese. Conéctese con el mundo, lo que Dios está haciendo. Vincúlese, pregunte, ore, lea, observe, infórmese. Pero la información me lleva a una formación. Forme nuevas disciplinas en la vida cristiana. Forme nuevas verdades en la comunidad. Pero esas verdades, llévelas a una transformación. A una transformación y a un cambio de mentalidad. Y lo que quiero es, en estos minutos, es que podamos introducirnos a la página número 1 de sus notas. El cristiano y la vida pública. El cristiano y la vida pública. La mayoría de las sociedades son deficientes en cuanto a sus valores. No son deficientes en cuanto a sus valores, sino en cuanto a la realización de los valores. Valores hay, verdades hay, pero ¿qué es lo que hace falta? Realizar esos valores. En el presente trabajo queremos apreciar la vida pública. La falta de una apreciación de la vida pública nos impide avanzar hacia el mayor impacto en la sociedad contemporánea. Tenemos que darnos cuenta que la participación de los cristianos evangélicos en la vida pública ha sido muy limitada. Tenemos que apreciar la vida pública, la vida en general. El reto es articular una posición común que concilie la práctica y el mensaje. Tenemos que conciliar las dos cosas. Lo que estamos predicando, lo estamos practicando. Se me preguntó una vez, ¿usted es el que predica y practica o solo predica? ¿Practica y predica? ¿Van juntas en su vida, en su integridad? ¿Van de la mano? La pregunta está obligada. En muchas reuniones se está preguntando, ¿cuál es la participación de los cristianos hoy en día? ¿Cómo deben de ser responsables? ¿Cuántas veces hemos discutido este tema a través de los años? Hemos tenido muchas opiniones, pero nos tenemos que enfocar de una manera realista y fructífera para no reducirlo nuestra responsabilidad cristiana no solamente en el aspecto político. Hemos hablado aquí de una responsabilidad en la familia, en la iglesia, en la sociedad, en la música, en el deporte, en las diferentes áreas de la sociedad. Hay un espacio físico, es una dimensión social, cultural y política. No podemos desligar. El espacio público es donde nos identificamos y nos relacionamos con los demás. Es en el contacto con la gente, con sus expresiones. Es donde se puede acoger y mezclar distintos grupos y comportamientos. Hoy en día notamos la presencia y la influencia de cristianos evangélicos. ¿A dónde? Buenas cooperativas, ONGs, partidos políticos, comités vecinales, consejos comunitarios de desarrollo. Encontramos ahí a ciudadanos evangélicos comprometidos con su fe y su comunidad a nivel de la dirigencia, tanto como de la base. Qué bonito ver esos modelos. Pero también en la administración pública a nivel central y municipal se encuentran con miles de cristianos. Obviamente no es una presencia visible ni articulada, pero eso no significa que no sea real. Y esto lo encontramos en una representación de la vida pública.